todo en tu vida es gris, cuando parece el fin del camino. Reflexiones de la vida con fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Hermanos, buenos días. Como todos los sábados a esta hora de la mañana, esperamos que ya haya usted abierto su corazón, la puerta de su hogar, para poder penetrar con el mensaje espiritual acostumbrado, tomado de la palabra de Dios, con diferentes temas. Este día tenemos un tema muy importante: la era del cristianismo. Eso será el tema de hoy. Bueno, ¿cuál es el origen del cristianismo? La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad, en su arte, lenguaje, política, leyes, vida familiar, fechas del calendario, música, en la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que uno conozca la historia de la iglesia. La iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Cristo. Jesús había prometido que él edificaría su iglesia con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La iglesia, la asamblea de los apartados, se inició oficialmente. 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos, proselitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Por esta razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley e instituir un nuevo pacto basado en su muerte. Este mensaje, con su carga de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. Es muy adecuado decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo de Mesías y predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento trata la llegada del Mesías y su obra de salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos. El apóstol Felipe predicó a los samaritanos y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo esparció el evangelio por todo el mundo, greco, romano, llegando tan lejos como a la misma Roma y posiblemente todo el camino hasta España. Por el año 70, Jerusalén fue destruido pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias, y durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. En los siglos II y III, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecían en números. Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante este tiempo, y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución pues continuó. Para hablar de esto con más historia, con más de la realidad de la palabra de Dios en la historia de la Biblia y de toda la historia de la era cristiana, están con nosotros, como todos los sábados, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Alejandrina, en fin, todos, y a Javiercito, que también el hermano Javiercito que nos acompaña, y Priscilia, que nos abre el corazón con esas alabanzas tan bonitas, que la verdad no sé si a todos nos llega, pero nos ha llegado con este, el inicio de, al abrir este programa. Vamos a iniciar con el hermano Alejandro, que es uno de nuestros predicadores, que ha estado siempre con nosotros. Adelante. Hola, hermanos, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos una vez más. Los invitamos a que visiten la página a favor de la vida y de la familia.org. Bien, la Iglesia Católica es una iglesia milenaria, es antiquísima, tiene ya más de 2000 años de historia. Y en ella pues se funda la era cristiana, que es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de Cristo. Y el cálculo, según lo dio en un principio un monje llamado Dionisio el Exiguo, quien calculó el nacimiento de Cristo en el año 753 de la fundación de Roma. A partir de ahí es cuando se comienza a contar pues los años de la era cristiana, y los llama Año del Señor. Es por eso que a partir de ahí cada año nuevo se le denominó Año del Señor. Llegó el año 20, año 20, Año del Señor. Y así debería ser hasta nuestros días, pero lamentablemente se perdió esta tradición, y cada año nuevo deberíamos de decirlo. Por ejemplo, estamos en 2015, es el año del Señor 2015. Así que este monje pues fue quien hizo por primera vez los cálculos, y al año anterior se le llamó antes de Cristo, y a los años siguientes, del año 1, se le llamó después de Cristo. El sistema de medición del tiempo en aquel entonces era el calendario juliano, hecho por Julio César, que no era muy preciso. Sin embargo, la Iglesia Católica, por el Papa Gregorio XIII, esto que nos quede bien claro en la mente, por el Papa Gregorio XIII fue quien introdujo el sistema reformado en la mayoría de los países católicos allá por los años de 1578. Este sistema se le llama el calendario gregoriano. Es el sistema que tenemos actualmente, el calendario gregoriano. Por mucho tiempo los estados protestantes mantuvieron el estilo antiguo, es decir, el calendario juliano. Los países en aquel entonces eran más importantes, era Inglaterra y Francia, que optaron pues por un tiempo el estilo antiguo, el calendario juliano. Sin embargo, después Francia adoptó el nuevo estilo, el calendario gregoriano. Ya en el 1700, los estados protestantes de Alemania y Países Bajos aceptaron la reforma del Papa y aceptaron el calendario gregoriano. Ya hasta 1752, ya Gran Bretaña aceptó el calendario que había propuesto el Papa. Así que el Papa Gregorio XIII fue quien determinó que el año nuevo debería comenzar el primero de enero. Es por eso que todos los católicos celebramos el año nuevo el primero de enero. La Iglesia Católica tuvo y tiene autoridad, y esta es una realidad innegable que todos tenemos que aceptar, aunque muchos también no lo quieren reconocer. Sin embargo, en Francia, el fruto de la Revolución Francesa introdujo un sistema nuevo de medición, El año ellos lo dividieron en 12 meses, cada mes tenía 30 días y se quitaron las semanas. A los meses se les dio algunos nombres nuevos. Este calendario fue usado en Francia hasta el 1 de enero de 1806 y fue abolido por Napoleón y se volvió a usar el calendario gregoriano. Así que estos franceses, pues, con la idea revolucionaria, no querían saber nada de Dios, no querían saber nada de la iglesia, no querían saber nada del papado, así que ellos quisieron introducir un nuevo sistema de medición, lo hicieron, pero no funcionó. Hoy en día, pues, protestantes, algunas congregaciones, ateos, agnósticos, cristianos o no, quieran o no, estamos utilizando el sistema de medición introducido por la Iglesia Católica, esta iglesia que Cristo fundó. Así que gracias a la Iglesia Católica también celebramos la fiesta del Año Nuevo, el 1 de enero, y sería bueno que todos empezáramos a desearnos feliz año, pero agregándole feliz año del Señor. Así que debemos tener un sano orgullo de ser católicos, y qué mejor formándonos en nuestra propia parroquia, asistiendo a la iglesia, integrándonos en un equipo de servicio, en una comunidad, para que cada día conozcamos más nuestra fe católica y amemos más a nuestra iglesia. Bueno, pues tengo a una persona en el teléfono, con el hermano. ¿Qué me habla, hermano? Buenos días. Le habla a una persona que se llama José Gaspar Reyes. ¿De qué parroquia? De aquí, de Santa Cruz, Albania Alta. Escuchamos. Mi alegría y mis sentimientos, que son dos opciones. Mi alegría es ser orgulloso de ser católico, y mi tristeza de que muchos hermanos se han retirado, todo por falta de conocimiento, por falta de interés de buscar a fondo el verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo. Si Él quiere la unidad, pero nosotros estamos como hormigas, dispersos en diferentes formas, creyendo, incluso hasta diciéndonos que somos cristianos cuando realmente no es así. El cristianismo debe estar unido de acuerdo al amor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por todos nosotros para ser unidos. Sin embargo, hay mucha dispersión. Yo soy contento de ser católico y no me canso de escuchar y no me canso de buscar las cosas, las maravillas, las riquezas de nuestra Iglesia Católica. Esa es la única iglesia que existe en el mundo, que ahora hay muchas iglesias, dicen que Iglesia Nacional Presbiteriana, que Iglesia Adventista del Séptimo Día, que Iglesia Cristiana. Pues a mí me da tristeza, créame, y qué bueno, felicito de veras este programa tan hermoso, tan amplio, porque necesitamos conocer la historia de cada mártir, de cada persona que realmente ha entregado su vida por el amor de Dios, y eso quisiera yo ser también, uno de ellos. Muchas gracias, hermano, gracias por llamar. Ándale, sí. Hasta luego. Tú me llamas maestro y no me interrogas. Tú me llamas la luz y no me ves. Tú me llamas la verdad y no crees en mí. Tú me llamas el camino y no me sigues. Tú me llamas la vida y no me deseas. Mensajes y regresamos. La iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia y con la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, la iglesia se inició oficialmente. 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad. En su arte, lenguaje, política, leyes, vida familiar, fechas del calendario, música y en la manera misma en que pensamos, todo ha sido por la influencia cristiana por más de 2 milenios. Como se pudo dar cuenta, la celebración del Año Nuevo 2015 se celebró en todos los rincones del mundo. Cuando yo me vaya, déjenme ir. No se aten a mí con lágrimas por los hermosos años que vivimos juntos. Démosles gracias a Dios. Si tienes que llorar, dejen que la fe en Dios conforte su pena. La vida sigue adelante. Yo estaré cerca, sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Cuando ustedes tengan que viajar por este camino, junto con Dios, los recibiré con una sonrisa. Les diré, sean bienvenidos, nunca nos separemos. Palabras de Dios. Hermano Panchito, buenos días. Buenos días, hermanos que nos escuchan. Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hoy estamos de nueva cuenta hablando del tema de la era cristiana. Hablar de la era cristiana es tener en cuenta fechas importantes de la historia de la Iglesia. Claro, de la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos el año 749. Este es el año de la fundación de la ciudad de Roma, en que siendo emperador Octavio César Augusto, nace en Belén de Judá nuestro Señor Jesucristo, dando comienzo a partir de entonces la era cristiana. El cristianismo, al presentarse como única religión verdadera, desbancaba a todas las otras, y en especial la que se consideraba como oficial del imperio. Así las cosas, no podía permitir que una religión foránea suplantara la del Estado y destruyera sus divinidades. Palestina era una de tantas colonias romanas de aquel imperio colosal, extremadamente grande, que abarcaba buena parte de Europa, norte de África y occidente de Asia. Así pues, el cristianismo nació, creció y alcanzó el trono imperial con Constantino, o sea, el emperador Constantino. Pero en los tres siglos anteriores, o sea, en los tres primeros siglos del cristianismo, tuvo que soportar un bautismo de sangre en el que fueron sacrificados millones de cristianos. La nueva fe, de no haber sido divina, no hubiera subsistido frente a los poderes imperiales y a la oposición abierta de las otras religiones en la primera persecución de los cristianos. ¿Cuál era el delito para que ellos fueran perseguidos? Precisamente por eso, porque se declaraban cristianos. También eran difamados ante el pueblo y se les achacaba los más horrorosos crímenes, y fue fácil echarle la culpa a ellos. Por ejemplo, el incendio de la ciudad de Roma, que sucedió en el año 64 de nuestra era. El emperador Nerón se asoció con otras autoridades, canalizaron la ira popular contra los seguidores de Jesús, y creado el ambiente anticristiano, promulgó el edicto de persecución. En total fueron 10 persecuciones con diferentes emperadores, hasta que en el año 313, cuando el emperador Constantino alcanzó el poder, hizo un cambio de política al promulgar el edicto de Milán, la libertad y protección al cristianismo. Bueno, esto es parte de la era cristiana, de la historia de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Ahora, de todo lo que he tratado de comentar, de leerle a ustedes la historia de la Iglesia, de la era cristiana, yo creo que es importante también que consideremos algo muy importante. Para muchos hermanos que no conocen bien la historia de la Iglesia, dicen que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Cosa que todo aquel que conoce un poquito la historia de la Iglesia podrá negar rotundamente, podrá negar y decir, no, eso es una falsedad. ¿Qué es lo que hizo el emperador Constantino? Dar libertad, ¿sí? Libertad de culto. Y claro, le dio protección a los cristianos. Pero no es que él haya fundado la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica lo fundó Cristo Jesús. ¿Dónde lo leemos? Hermano que me escuchas, puedes anotar si gustas, buscar en tu Biblia, Mateo 16, 18, 19. Cuando Jesús le dice a San Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, si escuchamos y leemos con atención, hermano, dice, y en ti edificaré mi iglesia. Una, nada más, ¿sí? Que los poderes del infierno, las fuerzas del mal, jamás la podrán vencer. ¿Sí? Esto va para aquellos hermanos que tienen esta falsa idea de decir que sí, Jesús fundó su iglesia, pero como los apóstoles o los obispos en el año tercero, el año cuarto se portaron mal, esta iglesia se acabó, ya después la mía es la buena, y así dicen todos los hermanos. Con todo respeto lo digo, hermanos, hablemos con sinceridad, hablemos con la verdad. ¿Eh? Porque también tenemos el texto de San Mateo 28:20. Donde dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine esta historia, este mundo. Así de que Jesús no dijo, si ustedes se portan bien, estaré con ustedes, pero si se portan mal, cuidado porque los dejo. No, Jesús dijo que debería estar con su iglesia. Él prometía estar con su iglesia todos los días hasta que se termine esta historia. Así es que mis hermanos católicos, y a los que no profesan nuestra fe, con todo respeto les digo, Cristo fundó una iglesia porque quiere la unidad. Esto fue lo que se propusieron los hermanos de los primeros siglos del cristianismo, que prefirieron ellos ofrendar su vida y no rajarse, no desconfiar de lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Claro está que todo lo que ellos sufrieron y murieron los primeros cristianos, ya Jesús se los había anunciado a sus apóstoles. Podemos leer en Mateo 24, versículo 9 y versículo 13, donde dice, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Pero en el versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Eso fue lo que aprendieron nuestros hermanos de los primeros siglos de la era cristiana. Ellos prefirieron morir y no echarse para atrás con esto que habían aprendido, con esto que habían creído, con esta fe que ellos tenían, pues ofrendaron sus vidas. Hermanos, ahora, ¿qué es lo que podemos reflexionar en este momento? Nosotros, bueno, esto, hermano, esto que hemos aprendido de Jesús, que si es nuestro Señor y Salvador, bueno, tenemos que creerle. Y que si Él fundó una iglesia, en esta iglesia tenemos que estar todos unidos con un solo rebaño y un solo pastor. Así es que, hermanos, nuestros hermanos de la era cristiana, de los primeros siglos, nos dan ejemplo. Y ese ejemplo usted y yo lo tenemos que retomar. Y ser valientes también cuando algún día, bueno, porque ahorita, gracias a Dios, gozamos de libertad de culto, libertad de expresión. Aquí no nos pueden llevar a la cárcel porque leamos la Biblia, porque nos declaremos cristianos, católicos, en fin, no. Pero no sabemos el día de mañana, El día de mañana posiblemente nos pueda sobrevenir una prueba y ahí nos vamos a calar realmente si es que de verdad creemos en ese Jesús. Y que vamos a preferir morir y no renunciar a esta fe como lo hicieron nuestros hermanos de los primeros siglos del cristianismo. Gracias, hermano Panchito. Me llamas maestro y no quieres aprender de mí. Me llamas luz y andas en tinieblas. Me llamas camino y no me sigues. me llamas vida y te apartas de mí. Me llamas verdad y no me crees. Me llamas guía y desprecias mis mandamientos. Me llamas bueno y no me amas. Me llamas eterno y piensas solo del mundo. Me llamas noble y en vilezas te deleitas. Me llamas todopoderoso y no me temes. Me llamas justo, sí, lo fuera siempre. Si luego te condeno, no es mía la culpa. Mensajes. Muchas celebraciones están basadas en la era cristiana. Es predominante en muchos lugares del mundo, así como en el uso comercial y científico. La era cristiana ha sido el estándar global durante siglos, siendo reconocida por instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Postal Universal. Tal predominancia se debe a la relevancia de la cristiandad en el mundo occidental y la influencia de este en la ciencia, tecnología y el comercio. Muchas gracias al hermano Bruno, que nos acaba de llamar de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que pertenece a la parroquia del Sagrado Corazón. Nos dice que nos escucha todos los días, todos los sábados. Ya quisiéramos eso todos los días, ¿no? Sería un alimento fuerte para toda la Iglesia católica, pero pues no se puede todos los días, pero pues aquí que sea cada sábado estamos cumpliendo con ustedes. Dicen que ellos no se han perdido una edición de este programa y que felicita pues a todos los predicadores y principalmente a este su servidor que tuvo la iniciativa de crear este programa que no existía en Chiapas. Muchas gracias. Gracias por las bendiciones, eso nos fortalece espiritualmente y nos impulsa a seguir teniendo ideas como estas para fortalecer a todos los hogares, no solamente de Chiapas, sino de México, del mundo, porque la verdad que estos mensajes espirituales tomados de la palabra de Dios son importantes para fortalecer a todas aquellas personas que por una causa u otra se encuentran pues un poco pues decepcionadas, ¿no? Porque a mucha gente se decepciona de la vida porque no encuentra la salida, se le cierra todo. Pues aquí está el que le va a abrir el camino: Cristo, Dios, el Espíritu Santo. Hermana Alejandrina, buenos días. Buenos días, es un placer como cada sábado entrar a sus hogares, pero sobre todo lo más importante es que la palabra pueda llegar, Jesús mismo, que es la palabra, pueda llegar a nuestros corazones para que podamos cambiar y transformar nuestra vida. Estamos hablando de la era cristiana, y hablando de la era cristiana, vemos que es tan importante, ha sido Jesucristo tan importante en la historia del mundo, que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero ahora, hermanos, no solamente tiene que ser en la historia, en el mundo, en los años que han venido, sino que ese antes de Cristo y después de Cristo se manifiesta también en nosotros. Nosotros antes de ser bautizados, pues hay un antes de Cristo, y con el bautismo pasamos a un después de Cristo. Mañana domingo se celebra dentro de nuestra iglesia el bautismo del Señor, y con el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues aquí la palabra nos está enseñando que Jesús fue a bautizarse, se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado. Sin embargo, Juan al verlo lo reconoció y le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti, como tú vienes a mí. Y Cristo le dice: conviene cumplir lo que Dios ha dispuesto. Hermanos, pues lo mismo tenemos que acatar nosotros. Conviene acatar lo que Dios ha dispuesto. Y lo que Dios ha dispuesto, Él no quiere que sigamos siendo criaturas. Él quiere que seamos sus hijos. Él no quiere que seamos sus siervos. Él quiere que seamos sus amigos. Y más adelante nos dice que Juan accede y apenas Jesús sale del agua, él se abren los cielos y el Espíritu Santo de Dios se ve que desciende sobre Jesucristo en forma de paloma, y la voz que venía del cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, hermanos, esto es lo mismo, ya lo hemos hablado. Que cuando nosotros somos bautizados, igualmente se abre el cielo y el Padre te reclama como su Hijo. El Espíritu Santo desciende y se posa sobre ti, y entonces ahí está. Aquí también vemos la manifestación de la Santísima Trinidad. Vemos que la palabra nos habla que el Espíritu desciende sobre Cristo, está Jesús y está el Padre que habla. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Y con esto debe de empezar nuestra nueva era cristiana, hermanos, porque a partir de esto nosotros pasamos a ser parte de ese reino que Jesucristo vino a traer a esta tierra. Y con el bautismo, hermanos, deberíamos de estar conscientes del que ser cristianos católicos no es solamente cuestión de los domingos. Nuestro bautismo nos exige a todos por igual el ser mensajeros del Evangelio, el ser sus discípulos y sus misioneros del Señor y de nuestra iglesia. Y solamente cumpliendo con esta encomienda ayudaremos a que realmente este mundo mejore, a que haya un verdadero después de Cristo, porque Cristo vino a eso, a traer la paz, a traer el amor entre todos los hombres. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Tantas guerras, tanta violencia, como decía ahorita el hermano Leonel, solamente Dios puede cambiar tu vida, hermano. Tiene que haber un después de Cristo, y no importa que hayamos sido bautizados cuando éramos niños, es momento, cualquier tiempo es el tiempo justo de Dios para empezar y tomar nuestro bautismo y decidir marcar esa era cristiana, que todo mundo vea que tú eres cristiano, que has sido bautizado. Y para poder hablar de Cristo tenemos que leer, asistir a la misa, escuchar a nuestros sacerdotes, leer a los maestros de la iglesia, para que podamos ser esa verdadera luz que ilumina. Solamente con el bautismo lo podemos lograr. En el bautismo también se recibe la bendición de la Santísima Trinidad, como decíamos. Le decía Jesús a Felipe, a Jesús: muéstranos al Padre. Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, si Jesucristo estaba presente y se bautizó, y en ese momento el Espíritu Santo descendió y el Padre habló, es porque nosotros, como les dije, somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos vivos de ese Espíritu Santo. Y con ellos tenemos que empezar una nueva vida. Sin ellos no podemos. Tenemos esa protección. Hermanos, ¿somos conscientes de que la Trinidad Santísima mora en nosotros? No somos conscientes. ¿Pedimos realmente esa bendición y la fuerza del Espíritu Santo para poder ser valientes y marcar dentro del mundo, dentro del lugar en el que Cristo te ha puesto, dentro de tu trabajo, dentro de tu hogar, con las gentes que tú te acercas a ellas, con las gentes que convives? Tú tienes que marcar no solo en tu vida, sino en la vida de esas personas, ese después de Cristo. tenemos que tener presentes también que con el bautismo somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes por la gracia de Dios. Al ser sacerdotes, debemos hablar de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Es decir, no solamente tenemos que hablar la palabra de Dios, sino que también tenemos nosotros que ser esos intercesores, que pida la paz del mundo, que el reino verdaderamente se haga extensivo. Él ya vino, el reino estuvo en medio de nosotros y ese reino se llama Jesucristo, pero muchos no lo conocen, así que tú tienes que hablarle a Dios de tantos hombres que pasan en esta vida sin Dios, porque el intercesor, hermano, el ser tu intercesor, tú no sabes a quién vas a poder ayudar en un momento, a lo mejor en el momento que tú estás haciendo una oración por los drogadictos, por los alcohólicos, en ese momento tú no sabes si verdaderamente Dios está aplicando tu oración y está rescatando a ese drogadicto, a ese alcohólico. Tenemos por eso que nosotros ejercer ese sacerdocio, el ser esos profetas. Al ser profetas debo de hablar en el nombre de Dios y con la palabra de Dios, por eso necesitamos conocerlas. Al ser rey debemos dirigir hacia la patria celestial a quienes Dios me ha confiado, es decir, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a las personas con las que tú convives diariamente. Entonces, hermanos, a través del bautismo participamos del sacerdocio de Cristo y de su misión profética y real. Somos linaje elegido, no somos cualquier cosa, hermanos, somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, y eso es, Jesucristo tiene que ser un verdadero parteaguas. Estábamos en tinieblas, también la alabanza nos lo decía, pero Él vino y Él, que es la luz del mundo, vino a traerte y quiere hacerte brillar, y tú tienes que ser esa luz en medio de este mundo de oscuridad, hermano y hermana. Debemos de mañana estar conscientes, llegar a la iglesia y de pedirle a Dios que renueve, que esas aguas de nuestro bautismo nos vuelvan a bañar, nos vuelvan a limpiar y vengan y realmente nos hagan ese templo de la Santísima Trinidad, que pueda cobrar fuerza, que pueda salir con esa fuerza y poder del Espíritu Santo para ejercer mi sacerdocio, el que ser profeta, el ser rey, el llevar a los hombres a la patria celestial. Esa es nuestra vida. Hay un antes de Cristo, hermanos, cuando éramos criaturas, pero hay un después de Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, vayamos a este mundo y dirijámonos a Él, hablemos, no tengamos temor, tengamos la confianza y ejerzamos todas esas gracias que Dios nos ha concedido a través de nuestro bautismo. Bien, hermana Alejandrina, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Dios. Mensajes. Jesucristo nos invita a romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, pero el Señor es el Dios de las sorpresas y nos sorprende con su constante creatividad divina. Es necesario que nos abramos a la novedad, a la belleza de un cristianismo que no es otra vez lo mismo, sino que es siempre un hacer nuevas las cosas desde Cristo. En fin, Dios, que nos ha permitido llegar a un nuevo año, nos presenta a su madre, la Virgen María, como modelo a seguir. Y tomemos pues estas tres actitudes: hacer silencio para escuchar la voz de Dios, tener paciencia y serenidad, y llevar con alegría y valentía nuestras dificultades. Viviendo y poniendo en práctica estas actitudes, tendremos un año lleno de amor, gracia y bendición. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte. Regresamos. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Continuamos con reflexiones de la vida con fe. O sea, nos estaba olvidando, ¿eh? Nos escuchan los presos, nuestros hermanos que están allá en las cárceles. nos escucha. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos. Esperemos que estas pláticas, sus comentarios de lo que son temas que son tomados de la palabra de Dios, les fortalezca el espíritu. Yo sé que hay mucha gente que es culpable, pero también sé, y no es que yo sea divino, pero sé que hay gente que está pagando justo por pecador ahí. Hay gente inocente. Hermano Alejandro, algo. Sí, para finalizar, para concluir, recordemos que en esta era cristiana solamente tiene una única iglesia, que es la que Cristo fundó, y es la católica. Nuestra iglesia católica es la que se ha hecho cultura, y si usted va a las fuentes históricas, se dará cuenta que la iglesia católica ha estado presente en todos los siglos. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Cristo fundó y es la que va a durar hasta el fin del mundo. Recordemos que en esta era cristiana, la iglesia católica nace en el Pentecostés. Nuestra religión no es una religión inventada, es una religión heredada de los hermanos judíos. Lógicamente, Jesús viene a darle su forma definitiva a la ley. Así que también tenemos que entender que el sistema de medición que tenemos actualmente en todos los países católicos y no católicos es el sistema que el Papa Gregorio XIII nos lo dio allá por el año de 1578. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en claro, y que la festividad del Año Nuevo que católicos y no católicos celebramos también lo propuso, lo impuso el Papa Gregorio XIII. Y todas las fiestas litúrgicas y no litúrgicas que se encuentran dentro del cristianismo, la Iglesia Católica es la que la ha propuesto. Así que, mi hermano, tenemos que sentirnos orgullosos de ser católicos, de haber nacido en un seno católico, pero lo más importante es que nos acerquemos a Jesucristo, que practiquemos su doctrina. Para que usted conozca más fuentes históricas, lo invito a que visite la Biblioteca Católica, que está en internet. Puede usted buscar en su navegador preferido poniendo esta dirección: s.aciprensa.com. Repito, s.aciprensa.com. Ahí encontrará fuentes fidedignas concerniente a lo que es la historia de la Iglesia Católica. Reflexiones de la vida con fe. Estamos ya a punto de enseñar la luz roja por acá. Y pues, antes de despedirnos, muchas gracias por habernos abierto su corazón esta mañana. Muchas gracias por abrirnos sus puertas. Gracias por todos aquellos hermanos que se han reportado y que no se pierden una edición de estas reflexiones. Muchas gracias a la Iglesia de Santa Cruz, ¿no? Sí, la parroquia Santa Cruz. La parroquia Santa Cruz de la delegación Terán, como nos escuchan también aquí en la parroquia de San José Terán. Allá en San José Terán, saludos. Saludos a los hermanos que no nos llaman, pero bien que nos escuchan. Y todos los por ahí cerca, ¿no? Por ahí tenemos San Francisco, tenemos a San Judas Tadeo, Guadalupe, ¿sí? Y tenemos también a pues a los hermanos de aquí de Patria Nueva, de la Misión, de la Potinaspac, que se han reportado, de la Albania, de la Caminera, en fin, no tratamos de acaparar a nadie, simple y sencillamente los hermanos solos han aceptado este programa. Y yo les agradezco a este vasto auditorio que cada día que nos llama nos fortalece más y nos impulsa a seguir adelante con este programa. Esperamos encontrar la comprensión que este año ya encontramos con los señores Balanci, las empresas Balanci, para darnos la facilidad de seguir al frente de este programa y de este horario, que muy pronto estaremos ya cumpliendo un año. El 7 de marzo cumplimos un año con Reflexiones de la Vida con Fe. Ese día tiene que ser grande. Como grande es el Señor, como grande es el Espíritu Santo, como grande es Dios, que nos ha dado la fuerza, que nos ha dado la vida para regresar a la radio y estar conduciendo este programa. Muchas gracias, hermanos, por su preferencia. Estamos aquí en el edificio Balanci, en el cuarto piso, en Avenida Central 554, tercera tercera cabina de las hermanas estaciones que están por acá junto a nosotros, y también hago oraciones por el hermano Leonel Palacios, que Leonel Palacios Herrera, que colabora con nosotros también aquí, y que su programa ha crecido, porque a partir del lunes estará ya enlazado con la hermana estación XCW, con el programa Radio Prensa. Así que aquí hacemos oraciones para que... Muchas gracias, la Concordia se está reportando. Gracias, hermanos de la Concordia, muchas gracias. Eso también nos invita a seguir adelante. Ese fue el programa Reflexiones de la Vida con Fe. El próximo sábado, a la misma hora, por esta misma estación y en la misma frecuencia, estaremos con usted, Dios mediante. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Es bueno detener nuestro caminar y hacer reflexiones de la vida. Este fue tu programa, Reflexiones de la Vida con Fe. Gracias por escucharnos. Una señal con identidad muy mexicana. 92.3 FM y 710 AM. Radio Mexicana. Radio Mexicana.